Bai, eta Donostira gerturatuko gara, Iñaki daukagula hor gure arranoa. Kaixo, Iñaki! Kaixo, Iñaki! Bai, entzuten didazu? Bueno, bai, bai, ondo. Ah, bale, bale, gu ezin tugun entzuten. Zemo du, segiro dago, Donosti aldetik? Bueno, ba, gaur arratzaldi, no, ez egon jende asko, egon gea, igual gutxillo, baina, bueno, ha ido la marcha un poquito rápida, en plan, desde el bulevar, hemos empezado bulevar, hemos tirado por la calle hasta la calle San Martín, ha sido pues una manifestación 40 minutos más o menos y bueno, pues había un poco de batucada, pues un poco de carteleo también, luego se ha acabado con un discurso y poquillo más, no había, la verdad que estaba un poquillo así la gente, a diferencia de la mañana, la verdad que había bastante menos gente. El clima, ¿no? Que el clima no perdona. Está lloviendo, ¿no? Está lloviendo bastante por Donosti también. Joder, no para, y además un viento que las los carteles salían volando. Y a nivel de locales, a la mañana, con el paso de los piquetes, pues han ido cerrando locales. Ahora a la tarde, ¿cómo están? Pues mira, ahora justo estamos por Amara, venimos de lo viejo, y como mucho hemos visto pues la calle Reyes Católicos, un par de bares abiertos, como no, el centro comercial calle San Martín y las empresas multinacionales como Snack y todas estas mierdas, pues ahí seguían dando por culo, abiertas y la gente consumiendo, que ya sabes que hay que tener la última marca del Fox y esas cosas. Y los coleguitas de Adegui no se han unido a la marcha, ¿no? Han seguido ahí en su castillito, ¿no? Haciendo sus... Pues poca cosa, la verdad. No hemos visto mucha gente así. Igual, con representación de... Igual, no sé, estaba... Es que, bueno, banderas típicas, pero... Pero bueno, poco más. ¿Papá? Ay, ay, aquí va, bien chegarte. ¿Me pillas con todo el viento? Sí, ya vemos que ya podemos escuchar las inclemencias, que también se te filtran ahí por el teléfono. Vale, Iñaki, pues bueno, te vamos a dejar que descanses, que llevas todo el día pateando la calle, ¿no?, de una esquina para otra. Sí, bueno, ahora vamos a Amara, que va a haber un concierto a las 6 y creo que asamblea también. Ajá. Y no sé, si estáis por ahí, igual os digo algo, igual algo más interesante ahí. Sí, sí, sí, que, si quieres podemos conectar, si te apetece podemos conectar después y nos comentas qué se ha comentado en la asamblea. Eso, si ves tú que hay algún dato para destacar, pegas un toque hasta a la radio. Aquí a las 7 empieza la manifestación en Norereta y seguramente hasta las 8 como mínimo estaremos aquí. Vale, pues lo que vea, a ver que se cuece en Amara, pues igual os pego un toque con nuevas noticias. Vamos, Iñaki, mi esker, agur. Venga, agur.